Y hoy vamos a hablar de un tremendo siervo de Dios. Un tremendo siervo de Dios que no empezó como tal. A veces pensamos que vemos personajes en la palabra de hoy y decimos, pero este qué bárbaro lo que Dios hacía a través de él. Siempre fue así. Y no. Él comenzó de otra manera. Él comenzó justamente sin conocer a Dios. Por más que él era un hombre celoso de las cosas de Dios, él había aprendido de la palabra de Dios desde pequeño con los maestros de la época. Sin embargo, él tenía un conocimiento distorsionado de lo que era el verdadero Dios. Él había aprendido la ley, había aprendido un montón de cosas, pero él, sin saberlo, estaba siendo enemigo de su propio Dios. Pero vemos que en un momento dado, Dios tiene misericordia de este hombre, a pesar de lo que hizo, a pesar de que inclusive persiguió a los hijos de Dios y consintió en que mataran a muchos de ellos, inclusive cuando estaban matando al diácono Esteban, que predicaba, que era evangelista y que estaba allí anunciando las buenas noticias del Señor, dice que ponían las ropas delante de él y él como si nada consentía. ¡Qué tremendo! Así todo, y también pidió carta, ¿no es cierto?, para que lo autorizaran a seguir persiguiendo cristianos, aún más allá de donde ellos vivían en Jerusalén, en Judea, pero no para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, sino que era para perseguir a los hijos de Dios y que se callaran la boca. Pero qué bueno que es nuestro Dios, amén. Que él tuvo misericordia de este hombre y dice que el Señor se le apareció en el camino, cayó de su caballo y él no entendía nada, quedó ciego y escuchó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí comenzó la vida de este siervo de Dios, ¿eh? Ya no era ese perseguidor, ya no era ese celoso pero equivocado de las cosas de Dios, sino que ahora era un hombre que buscaba hacer la voluntad totalmente de Dios. Fue llevado, ¿no es cierto?, a Damasco, Dios utilizó a un siervo, recuperó la vista y ahí comenzó la obra de este hombre. Pero este hombre tuvo que pasar por un montón de situaciones en su vida. Y hoy vamos a tomarnos de una de esas, de las cosas que él tuvo que vivir. Vamos a tratar de subirnos con, ahora no más Saulo, ahora es Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo, porque él predicó a los gentiles y empezó a utilizar su nombre, ¿no es cierto?, gentil, su nombre que no era el nombre judío que tenía Saulo, sino que él era Pablo porque él era ciudadano romano y tenía posibilidad de moverse por todo el territorio del Imperio Romano, que era el mundo de esa época, ¿no es cierto? Y vemos a este hombre que después que Dios lo utilizó tremendamente para ir a un montón de ciudades, levantar iglesias por todos lados, predicar la palabra de Dios con poder en forma tremenda, con milagros, con maravillas y con palabras también de sabiduría. Y cuando no hacía falta, también dice que él se ponía en lugar de cualquier persona y hablaba a la altura de cualquiera. Vemos que en un momento Dios le da la posibilidad de llevarlo también a predicar al mismo centro del Imperio Romano, que era la ciudad de Roma, ¿sí? Y allí este hombre es metido preso por predicar el Evangelio y es llevado hasta Roma. Pero él, antes de llegar, todavía le esperaba otra prueba más, ¿eh? Ya había pasado por azotes, lo habían corrido, lo habían apaleado, de todo le había pasado. ¿Qué no le había pasado a Pablo, no? Siervo de Dios, ¿eh? Y a veces nosotros nos dicen, como dice Coti cuando predica, en Evangelio, y ya nos enojamos. Y a él le dirían de todo, ¿no? Y le tirarían piedra, lo apedrearon un montón de veces, lo apalearon, sin embargo, él siguió predicando con de nuevo la palabra de nuestro Dios, gloria a su nombre. Y en esta oportunidad, él tiene que ser llevado preso hasta esta ciudad. Y vamos a tratar de meternos con Pablo en los barcos, ¿sí? Porque él hace trasbordo. Es como los trenes de acá, vio que a veces que se transborda en Brazategui. Bueno, a Pablo le pasó lo mismo, pero en barco. Las estaciones de los barcos, en los puertos. Y en esta oportunidad vamos a meternos todos con Pablo en el barco. ¿Se animan? ¿Eh? ¿Nos metemos con Pablo en el barco? Somos muchos, capaz que no. No nos va a pasar nada. Y vamos a leer esta palabra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Todos los nombres que ustedes no entiendan de acá, vayan tomando nota,

Pero a pesar de todo, el Señor le dijo, te voy a llevar, y él se mantenía firme en la confianza en su Dios, en medio de la tormenta. Amén. Y eso también nos pasa a nosotros como cristianos. A veces hay tormentas como estas, son tremendas, algunas pequeñas y otras como la que le pasó al apóstol Pablo. Dice, por muchos días, faltaron días sin ver estrellas, sin ver el cielo, y seguía la tormenta, y seguía la tormenta. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no es cierto? Y estamos ahí pasando por esa tormenta. Y sabemos que hay personas que no predican lo que el Señor enseña, que el Señor dice, no van a pasar tormenta, dice el Señor. O Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya vencí el mundo. Eso dijo Jesús, amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice. Van a venir tormentas a nuestra vida. Pueden llegar a ser de muchos días o de pocos días. Pero lo importante es, como hizo Pablo, poder tener confianza. Confianza en nuestro Dios. ¿Qué dijo él? Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Podemos ir todos juntos? A ver. Yo confío en Dios. Más fuerte, a ver. Yo confío en Dios. Esa tiene que ser la voz que salga de lo profundo de nuestro ser en medio de la tormenta, sea cual fuere la tormenta. La tormenta puede tener muchos nombres. Podemos estar pasando una enfermedad, podemos estar pasando un problema económico, problemas familiares. Tantas cosas pueden ser una tormenta en nuestra vida, que nos afligen, que nos dañan, que nos molestan, que nos hacen mal. Pero sea cual fuera la tormenta que podamos estar atravesando en esta tarde, vos, tu familia, tus amigos, quien sea, hay una palabra de Dios para nosotros. Amén. Confianza en medio de la tormenta. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué significa confianza? Significa tener una esperanza firme que va a suceder, que va a funcionar, ¿no es cierto? Que va a actuar, que va a pasar. Una seguridad. Eso es tener confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, ¿en quién tenemos que confiar? En nuestro Señor, amén. Y tenemos que confiar en el amor de Dios. El amor de Dios es garantía. El amor de Dios es garantía que Dios va a estar con vos en medio de la tormenta, que Dios va a estar conmigo en medio de la tormenta. Es una garantía. En las distintas circunstancias adversas de nuestra vida, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a defraudar. Él va a dejar. No va a ser como esa frase, no es muy bien recordada, ¿no es cierto? Pero para nuestro Dios sí le cabe esa frase. Él no nos va a defraudar, amén. Y lo podemos seguir confiados. Si nos dice, seguime que no te voy a defraudar, lo seguimos al Señor. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Dice, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que confiar en el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser para nosotros una roca firme, amén. Y recordar que ese amor es un amor único en el universo, porque no es el amor que vemos a nuestro alrededor, el amor humano, que puede ser el amor más grande tal vez de una persona para dar a otra persona, pero no hay como el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Y a veces, lamentablemente, el ser humano no tiene esa actitud para los demás, sino que es como que trata de recibir algo a cambio para poder brindar. Pero qué tremendo que el amor de Dios no es así. Él nos dio el ejemplo, Él nos amó primero. Dice el Salmo 136, para siempre es su misericordia. No es un amor que se acaba como pasa en este mundo, que hoy te quiero y mañana no te quiero. Como pasa lamentablemente en las parejas a veces, que toman una pareja por un tiempo y enseguida por algo que les pasa, dejan todo en banda. Dice que su amor, su misericordia es para siempre. ¿Podemos estar confiados? Claro que sí, es para siempre. Pase lo que pase, el Señor va a derramar su amor sobre nuestra vida. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y el amor más grande que Él nos mostró fue cuando mandó a su Hijo, amén. De tal manera Él amó al mundo, dice ese texto tan importante y base de toda nuestra enseñanza cristiana y predicación. San Juan 3 dice que de tal manera Él amó al mundo que dio a su único hijo, Qué tremendo amor, amén. Entregar a su propio hijo lo único que tenía por amor a nosotros, para que podamos tener vida abundante con el Señor. Y dice el texto de Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 8:37. Entonces, esa tormenta que se está alrededor de tu vida no te puede separar del amor de Dios. No le hagas caso, amén. Es pasajera. Tenemos que hacer como hizo Pablo, que él estaba en medio, porque a veces nombrar la tormenta y dice, bueno, va a llegar la tormenta y yo la voy a pasar. Pero Pablo estaba en la tormenta. Es otra cosa, es pensar que va a venir y bueno, con el Señor voy a poder. Pero Dios te asegura que la vas a pasar, amén. Cuando estés ahí en medio de la tormenta, ahí tenés que recordar, el Señor me lo promete, yo estoy ahora acá en la tormenta, ahí se está moviendo el barco, pero ahí agárrate del Señor, amén. Del amor del Señor, ahí confiando en el amor de Dios que Él te prometió que va a estar con vos, ahí en ese momento tan difícil, tan tremendo, Él va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, el Señor va a estar, gloria a su nombre. También tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. El Señor no es, como dice también un texto, no es hombre para que mienta. El Señor te lo prometió y Él lo va a cumplir, amén. Él va a estar a cada segundo, no te va a abandonar, no te va a dejar. Por más que en ese momento no lo estés viendo, por más que estés ahí con el barco que se mueve y bueno, ahí parece que te agarrás de todos lados y dices, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? El Señor está, ¿eh? El Señor está. No te va a abandonar, Él te lo prometió y lo va a cumplir. ¿Lo crees, hermano? Claro que sí, gloria a su nombre. Dice, las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así es nuestro Dios, amén. También está el ejemplo del pueblo de Israel. Ellos confiaron en el Señor, a pesar de que pasaron 400 y pico de años, y el Señor fue y cumplió la promesa. Pasaron los años y todos decían ya, no va a pasar, no va a venir, no nos va a librar el Señor. El Señor es fiel, amén. Pasó el tiempo y Dios lo hizo, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas madres oran por sus hijos? El Señor lo va a hacer, amén. ¿Cuántos oran por sus familiares? Tengan fe, pasa el tiempo, pero lo van a ver. ¿Lo creen, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Para Él no hay nada imposible, pero tenés que seguir confiando en nuestro Dios. Confía en la fidelidad del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice Romanos 4:21, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso para cumplirlo. Este es el Señor que tenemos, amén. Y esta es la palabra de Dios. La palabra te está hablando a ti. Confía en el Señor, no dudes en ningún momento. No importa la situación que vivas, el Dios que tenés, que tenemos, es fiel. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice que fiel Él es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito sea el nombre de Dios. Cuántas promesas de parte de Dios. Así que no importa la situación que esté viviendo, la tempestad, lo que esté pasando por tu vida, por tu hogar, por el trabajo, por lo que estés viviendo, confía en la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y también tenemos que confiar en el poder de Dios. ¿Se acuerdan ese coro viejo? Puede hacerlo otra vez. A ver si canta conmigo. Puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo. No cambiará. Gozoso estoy. Si Dios ha hecho un milagro, Puede hacerlo otra vez. ¿Será que lo puede hacer otra vez? Claro que sí, no cambió el Señor, es el mismo. Entonces tenemos que confiar en su poder. Bendito sea Dios para siempre. Dice el Salmo 106, no obstante lo salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Dice que toda la multitud procuraba tocar al Señor porque de él salía poder. ¿Y qué pasaba con la gente? ¿Quedaba como estaba? No, se sanaba. Y sabes una cosa, tengo una noticia buena para darte. El Señor no cambió. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No es solamente el que leemos, sino es el que vivimos cada día. ¿Ven? Y seguramente todos nosotros somos testimonios de la obra de Dios. Si yo le pido un testimonio a cada uno, nos vamos el miércoles que viene, ¿no? Tenemos para seguir hasta la próxima reunión. Porque el poder de Dios no ha cambiado y el Señor seguramente esta semana obró en tu vida. ¿Ven? El Señor obró en distintas circunstancias porque su poder no ha cambiado. Confiemos en su poder. Dice que ese poder que el Señor utilizaba cuando estaba aquí en la tierra predicando su evangelio, llevando la buena noticia, el Señor lo encomendó y lo dejó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? A ver, no veo mano levantada. ¿Qué pasó acá en esta iglesia? Una iglesia que crece. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, amén. Más que creyente, tenemos que ser, como nos están enseñando los maestros, tenemos que ser discípulos, amén. Bendito sea Dios para siempre. Entonces ese poder de parte de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, descendió allí, ¿no es cierto? La promesa se cumplió y pasó a todos los hijos de Dios. Entonces tenemos que confiar que el Señor nos ha dado su poder y que Dios va a obrar, no importa lo que pase en tu vida. Bendito sea el Señor. Dice el verso 77 del Salmo, Salmo 77, 14, tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Se da cuenta de la magnitud de esta palabra? Maravillas, es algo que sorprendente, algo que uno cuando lo ve dice, no puede ser. Es increíble esto que pasó. Bueno, tú, que también estás acá y estás acá, que eres mi Dios y que el Señor me invistió con su poder, está en mi vida, hace maravillas, ¿amén? Ese Dios que tenemos hace maravillas, gloria a su nombre. Así que tenemos que confiar en el Señor, ¿amén? No importa el viento huracanado, no importa la tempestad, no importa el maremoto, no importa lo que venga a tu vida, sea el nombre que tenga, sea el nombre que el enemigo le ponga, a la mentira que el enemigo quiera tirarnos a nuestra vida para desanimarnos, en el nombre de Jesús tenemos que decirle, no, yo voy a confiar en mi Dios en medio de la tormenta. Amén. Sea lo que pase, voy a confiar en el amor de mi Dios, que es para siempre, que no cambia, que es de tal manera. Voy a confiar en la fidelidad de mi Dios que está conmigo todos los días de mi vida, amén, y que va a cumplir lo que prometió para con mi vida, para con mi familia, y voy a confiar en el poder de Dios que ha sido derramado sobre mi vida, no solamente para bendecirme, sino para que yo bendiga a todos los que me rodean. Así que, mi querido hermano, mi querida iglesia de Varela, confiemos en el Señor y vayamos adelante, que el barco no se va a hundir porque el Señor está con nosotros, amén. Y vamos a poder pasar la tormenta de nuestra vida. Y decísele, dale esta buena noticia a otra persona que no haya venido hoy. Decirle, confía que con el Señor la tormenta va a ser, amén, va a ser destruida, va a ser pasada. Y vamos a leer por último, para terminar esta hermosa palabra que Dios nos da en esta hora de confianza en el Señor. El texto que está en Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Que dice así esta hermosa palabra, por nada estéis afanosos, no tengamos duda, no tengamos preocupación, nos dice la palabra del Señor, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que esta sea nuestra confianza. Amén. Cuando estemos orando ahora, que no haya nada que nos preocupe, que nos afane, que nos haga estar mal, porque nosotros confiamos en un Dios fiel, en un Dios amoroso, en un Dios poderoso. Y con Él no hay tormenta que valga. Con Él vamos a pasar el huracán. Todo lo vamos a pasar porque el Señor va a estar con nosotros y vamos a llegar a la otra orilla con bonanza. Vamos a llegar a la otra orilla con paz. ¿Lo cree, mi iglesia querida? Lo creemos, claro, que si vamos a orar al Señor y vamos a confiar en su palabra en esta hora, amén. Y en esta hora, si hay algo que te preocupa, algo que no te deja dormir, algo que te tiene mal, ponelo en este momento en las manos del Señor y confía en su palabra, porque el Señor es fiel y lo que te promete lo cumple. Y descansa en el Señor, amén. Y hacé como Pablo, que todavía no ves que fuiste rescatado de la tormenta, pero ya él confiaba que había sido rescatado por más que estaba en medio de la tormenta. Y si estás pasando por ese momento difícil ahora, confía que ya lo pasaste en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, papá, por tu palabra tan maravillosa. Señor, gracias porque nos amás tanto. Gracias porque vos sabés que hay dificultades que nos rodean, Señor. Que hay cosas, Señor, a veces difíciles que pasar, distintas situaciones a nuestro alrededor, en el trabajo, en el colegio, presiones que uno sufre, Señor, que son difíciles, batallas de la vida, y a veces el enemigo nos desanima con palabras, Señor, con engaño, con la mentira, que es su única arma, Señor, porque Él es el padre de mentira. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia en tu nombre, Señor, y nos tomamos de la verdad de tu palabra y sabemos que en tu nombre somos más que vencedores, Señor, y no importa lo que venga contra nosotros, Señor, vamos a levantar bandera en tu nombre, Señor. Gracias por tu iglesia que está en este lugar, porque confiamos en ti, Señor. Bendecía a cada uno de tus hijos que está en este lugar, Señor, y que se vayan fortalecidos, renovados, restaurados y confiando firmemente en vos, Señor, porque en vos somos triunfantes, somos victoriosos. Gracias, Señor, por tu palabra. Entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.